Emilio, ¿qué nos puedes decir de lo que está resuelto? Bueno, buen día, ¿cómo le va? Bueno, la asamblea por unanimidad, o por mayoría, perdón, mejor dicho, aceptó la propuesta del Ejecutivo Municipal, pero con las aclaraciones pertinentes de la propuesta es que fundamentalmente lo que se acuerde, y por más que sea un 2% pagados en el enero del 2018, sea todo pauta salarial para el 2017. O sea, cuando nos sentemos a negociar salario el 22 de febrero, que también es una de las consignas a tener en cuenta, sea el inicio de a partir de enero de la discusión salarial. Y segundo, que todos los aumentos sean aplicados a los básicos en un carácter de acumulativo. De todas maneras, eso había sido conversado ya en la mesa de ayer de la tarde, dentro de la mesa de negociación, pero bueno, los compañeros desean que eso quede plasmado y bien escrito en el acta, así que vamos a hacerlo de esa manera. Concretamente, ¿cuál es la propuesta? Es la segunda, la que aceptó, del 6%, pero que lleva el último porcentaje al año que viene. Exactamente, es el 3% en noviembre, el 1% en diciembre y el 2% en enero. Un acumulado a enero de 28,70%, más el bono de fin de año, que sería 3.500 pesos para el mes de enero, pagado el 3.500 pesos pagado el 22 de diciembre y 1.000 pesos en enero. Y las asignaciones familiares equiparadas a nivel nacional y retroactivo a octubre. Podemos decir un importante logro, ¿no?, teniendo en cuenta de cómo comenzaron las negociaciones, ¿no? Sí, desde los números que estaban barajando, sí, porque nosotros habíamos arrancado con una cosa u la otra, conseguimos el aumento a los básicos, o por lo menos hasta ahora lo que hemos conseguido, el aumento, el bono de fin de año, y arriba nos arrancamos con un 3% y cerramos con un 6%. De todas maneras, no olvidemos que nosotros como sindicato habíamos pedido un 30% anual.